Para na na na na na na na. Hare Krishna, Thank you. Este coría ya. Swami Dina Vidya Sri

ありがとうござい ます。ウィッシュパー、フルマハムスタストッカラサワー、カセシマン、シオフルパー、ルビディエン。 いやいや。 ウィッシュパー、ストッカラサワー、カセシマン、シゲンバクニベダー、ツナラシン、ハウスワン、キジェ。 いやいや。 Chaleshi Haridash Takukigei, Chikaho, Zigri, Satan, Provincial, Shizui, Shiro Shiro, to be in Shira, Shigo, Shimaku, Iria, Shigo, Danki, Shivri, Dabam, Danki, Shida, Maya, Danki, Shadi, Kigei, Harinam Sangeetam ki jai, Tarasana Bhavatam ki jai. Srimadavatiti ki jai. Distribución de libros e instrucciones de su divina gracia, Srila Prabhupada ki jai. Srila Srima Swami ki jai. Yud Sankirtan ki jai. Gaura Premanande. Thank you. Él abre mis ojos enceguecidos y llena mi corazón de conocimiento trascendental. Él es mi Señor, nacimiento tras nacimiento. Y él emana el prema estático. Por su medio se destruye la ignorancia. Las escrituras védicas cantan acerca de su personalidad. Las promesas espirituales se ordenan a la misericordia. El amigo de los pobres y el Señor y amo de todos los devotos. Oh Maestro, sea misericordioso conmigo y concédame el asombro bajo tus pies devoto. Su fama se esparce por todos los tres mundos. Oh Shila Prabhupada, ustedes serán en la vida de todos los devotos del Señor Chaitanya. Invítanos a ejecutar así que nos han sido refugiados por los hombres de sus pies del otro. Prabhupada, que ya hay. Ya hay. Bienvenido. Chato Rapanam, Arjanam, Baba, Mahanam, Agni, Rapanam. Sriya Karva, Chandila, Vitaranam, Vidyavar, Mujivanam. Andamudhi padanam pratipadam puram dikasadam Sarvatnapadapadamayayadeji Krishna Sankirtanam Tamamakilavakudavishyarvashakhi Tatrapiyanyanitasmaranyenakaraha Etadishitavakripavavahamapidurvaishmakishtamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamitamit La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de, la, de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital están capacitados para ser discípulos en todo el mundo. Atiyahara, prayasacha, prayaponilla, magraha, yanasangacha, laurencha, salvivati, minashati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, se ha arruinado su servicio devocional. Uno, comer más de lo necesario o acumular más fondos de lo requerido. Dos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son difíciles de obtener. Tres, cuatro, seguir las reglas de la revolución en las escrituras, únicamente por seguir las acciones para avanzar espiritualmente, o seguir las reglas de las revoluciones y trabajar sin entendimiento que aprendimos con caprichosamente. Cinco, asfixiarse con cosas mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna, y seis, codiciar por los mundanos. Utsahani chaya daira tata karma pravadana sangatya gasa tobitesa divakti plashiyati. Estos principios favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Aprovecharse los principios preventivos. 5. Sahasrara, Kirtana, Vishnu Smarana. Oír cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. 6. Seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos seis principios aseguran sin duda alguna el éxito completo del servicio devocional puro. Dati pratikina ti uniam del Krishnami, la gloria de Jesús a la Santa Vishnam. Los seis síntomas de amor que comparte un devoto con otro son, porque se regalan con realidad, aceptar regalos efectivos, regalar realmente en forma confidencial, preguntar confidencialmente, aceptar prashada y ofrecer prashada. Uno debe hablar mentalmente al devoto que canta el santo nombre de Jesús Cristo. Uno debe ofrecer humilde reverencia al devoto que está sometido a nivel espiritual, Diksha, que está ocupado en adorar la deidad. Uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que está levantado en cuanto al servicio devocional, efectuado sin desviaciones y cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo de un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme, un cuerpo enfermo. Puede la persona de rezar de dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales efectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no se puede contaminarse. Esto es exactamente igual a las aguas de Ganges que a veces están llenas de burbujas, espuma y cielo durante la estación de lluvias. Las aguas de Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en relativo a la comprensión espiritual soñarán en Ganges y se van a encontrar la comprensión de esas aguas. Tadanama rupa charitadi sukhitana nus mityo kramena rasana manasiniyariya tisamrayeta dunayaya nugami kadamnaya kinamiti rupa de shasharam. La esencia de todo consejo es que uno debe recrear todo su tiempo, las 24 horas del día, cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los atributos internos del Señor, ocupándose gravemente su lengua y su mente, de modo que uno debe residir en Raya, Guru, Kabrinda, Vandam, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados al servicio de su Señor. Bhavatume Rata Rudolph. Rasham Pati Milita Udeva Patalai Stuti Pradur Vavam Pratipadam Upakanya Sadayam Daya Sindur Bandhu Sakala Yagatan Sindhu Sutaya Yaranata Swami Nayana Patagami Vavatume Para Brahma Pida Kuvala Yadalofu Yanayano Nivasini Radro Nishita Charano Nanta Sirasi Rasanando Radha Sarasava Purali Gana Suko Yadalata Swami Nayana Patagami Bhavatume Navaya Sherayam Achakana Kamadya Kyavivavam Naya Sreham Ramyam Sakala Yarakamyam Varavadum Sada Kale Kale Ramata Patinagita Charito Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Harata Sansaram Rutataram Saram Surapate Harata Papanam Vitatina Paranjagavapate Aho Dine Nate Nihita Charanodi Shittamiram Yagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Ya, es el Kadashi. Ese niño, ¿quién es? Volviste al niño. Child, one more time, child. Hoy es el Kadashi, los votos que van a ser iniciados, primera y segunda. No food. No food. No food. No water. No water. Nothing. This. Ok, le hemos estado. Ok. Perdón. Solo es un día. Mañana los invitaré a tomar un pasado. Tranquilamente. ¿Eh? ¿Puedes hacer eso? ¿O no puede? ¿Usted? ¿Usted? No se ve iniciado. Pero lo va a hacer. Ya. Alex, ¿usted? Obligatorio. ¿Ah? Alex. ¿Ok? Sí, madre. Amalaki de cada sí. El rey Mandata una vez dijo a Vasishtha Muni, oh gran sabio, por favor sé misericordioso conmigo y dime el día sagrado que me beneficiará eternamente. Vasishtha Muni replicó, oh rey, por favor escucha, como yo así como por favor escucha mientras escribo el mejor de los días de ayuno, Amalaki Ekadasi. Aquel que fielmente observe un ayuno en este Kadasi obtendrá enorme riqueza, obtiene la liberación de los efectos de todo tipo de pecado y obtiene también la liberación. Ayunar en este Kadasi es más purificante que donar 1000 vacas en caridad a un brahmana puro. Así que por favor escúchame atentamente mientras te narro la historia de un cazador quien, aunque diariamente se ocupaba en matar animales inocentes para su sustento, obtuvo la liberación por observar un ayuno en Amalaki Ekadasi y seguir las reglas y regulaciones prescritas de adoración. Hay una vez un reino llamado Vaidisha, donde todos los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras estaban igualmente poseídos, están igualmente equipados con conocimiento védico, gran fuerza corporal y una fina inteligencia. Oh, león entre los reyes. Todo el reino estaba lleno de sonidos védicos. Ni una sola persona era atea y nadie pecaba. El rey de este reino era el rey Pashavinduka, un miembro de la dinastía Soma, de la luna. También se le conocía como Chitrarata. Y era muy religioso y veraz. Se dice que el rey Chitrarata tenía la fuerza de 10.000 elefantes y era muy rico, muy opulento, y conocía las 6 ramas del conocimiento védico perfectamente. Durante el reino de Maharaj Chitrarata, ni una sola persona en su reino osó a practicar algún otro dharma. Estaban perfectamente ocupados en sus propios dharmas. Todos los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras. Nadie tenía que salir a mendicar, ni había ningún tipo de enfermedades por toda la tierra. Tampoco había sequías ni tampoco inundaciones. Por supuesto que este rey estaba libre de todo mal, y que este reino estaba libre de todo mal y todos disfrutaban buena salud. Las personas rendían servicio devocional amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, así como el rey, quien también otorgaba un servicio, también prestaba un servicio especial al Señor Shiva. Sin embargo, dos veces al mes, todas las personas ayunaban en Ekadasi. De esta manera, o mejor de los reyes, los ciudadanos de Vaidisha vivieron muchos largos años en gran felicidad y prosperidad, abandonando todo tipo de religiones materialísticas. Ellos se dedicaron completamente al servicio amoroso al Supremo Señor Hari. Una vez, en el mes de Falguna, el día sagrado de Amalaki Ekadasi llegó, junto con Dwadasi. El rey Chitrarata realizó en este día particular un ayuno que otorgaría un beneficio especial, y por lo tanto, él y todos los ciudadanos de Vaidisha observaron este Ekadasi sagrado muy estrictamente, cuidadosamente y siguiendo todas las reglas y regulaciones. Después de bañarse en el río, el rey y todos sus súbditos fueron al templo del Señor Vishnu, donde un árbol de Amalaki crecía. Primero, el rey y sus sabios más prominentes fueron al árbol, ofrecieron un pot lleno de agua, así como finos zapatos, alcanfor, oro, diamantes, rubíes, perlas, zafiros e incienso aromático. Entonces adoraron al Señor Parasurama con estas oraciones. Oh Señor Parasurama, oh Hijo de Renuka, oh aquel todo complaciente, oh Liberador de los mundos, por favor, ven a este árbol de Amalaki y acepta nuestras humildes reverencias. Entonces le oraron al árbol de Amalaki. Oh Amalaki, oh Hijo del Señor Brahma, tú puedes destruir toda clase de reacciones pecaminosas. Por favor, acepta nuestras respetuosas reverencias y estos humildes regalos. Oh Amalaki, tú eres de hecho una forma del Señor Brahma. No, perdón, tú eres de hecho la forma del Brahman. Y tú fuiste adorado por el Señor Ramachandra mismo. Por quien quiera circunvala te circunvala a ti, es por lo tanto inmediatamente liberado de todos los pecados. Después de ofrecer estas excelentes oraciones, el rey Chitrarata y sus súbditos permanecieron despiertos durante toda la noche, orando y adorando de acuerdo a las regulaciones que gobiernan el sagrado ayuno de Kadasi. Fue durante este tiempo auspicioso de ayuno y oración que un hombre muy religioso se acercó a la asamblea, un hombre quien se mantenía a sí mismo y a su familia matando animales. Acosado ambos por la fatiga y el pecado, el cazador vio al rey y a los ciudadanos de Vaidisha observando a Malachi Kadasi por ejecutar una vigilia y ayuno de toda la noche, adorando al señor Vishnu en el hermoso bosque, el cual estaba brillantemente iluminado por muchas lámparas. El cazador se escondió muy cerca y, rondando con su extraordinaria vista, preguntándose lo que estaba viendo, él dijo: ¿qué está pasando ahí? Lo que vio en el hermoso bosque, al lado del árbol sagrado de Malaki, fue la deidad del señor Damodar, que estaba siendo dorada encima de una sana de un pot de agua, y lo que escuchó fue a los devotos cantando canciones sagradas, describiendo todo a tiempos trascendentales y la forma del señor Sri Krishna. Aunque él era tan ampliamente religioso y matador de aves y animales inocentes, él pasó toda la noche en gran asombro, como así, mientras vio la celebración de Kadasi y escuchó la glorificación del Señor. Muy pronto después del amanecer, el rey y su séquito real, incluyendo los sabios de la corte y todos los ciudadanos, completaron la observancia de Kadasi y regresaron a la ciudad de Vaidisha. El cazador entonces regresó a su choza y felizmente se alimentó. En el curso de un tiempo, el cazador murió, pero el mérito que le ha ganado por ayunar en Amalaki Kadasi y escuchar la glorificación de la Suprema Personalidad de Dios, así como haberse forzado a estar despierto toda la noche, lo hizo elegible a volver a nacer como un gran rey, otorgado con muchas carrozas, elefantes, caballos y soldados. Su nombre fue Vasurata, el hijo del rey Vidurata, y él reinó sobre el reino de Yayanti. El rey Vasurata era fuerte y sin temor. Era fulgente como el sol y era tan guapo como la luna. En fuerza, él era como Vishnu. Y en capacidad de otorgar perdón, era la tierra misma. Era muy caritativo y también siempre veraz. El rey Vasurata siempre rendía servicio devocional amoroso al Supremo Señor Sri Vishnu. Entonces se volvió muy versado, por lo tanto, en el conocimiento védico. Siempre activo en los asuntos del Estado, daba excelente cuidado a sus súbditos, y como si fueran sus propios hijos. No le gustaba el orgullo y lo golpeaba cuando lo veía. Lo golpeaba cuando lo veía. El orgullo. Él ejecutaba muchos tipos de sacrificios. Y siempre hacía certero que los necesitados en su reino recibieran suficiente caridad. Un día, cuando cazaba en la jungla, el rey Basurata se perdió del camino y, rondando por un tiempo, eventualmente se cansó y se detuvo al lado de un árbol. Usando sus brazos como almohada, se durmió. Mientras dormía, un hombre de tribu bárbara vino cerca de él. Recordando la enemistad duradera hacia el rey, discutieron entre ellos, los hombres de tribu, varias maneras de matarlo. Es debido a que él mató a nuestros padres, madres y hermanos y cuñados, nietos, sobrinos y tíos, que somos forzados a rondar sin rumbo como locos. Diciendo así, se prepararon a matar al rey Basurata con varias armas, incluyendo lanzas, espadas y cuerdas místicas. Pero ninguna de estas armas podía tocar al rey que dormía. Y muy pronto los comeperros incivilizados se volvieron temerosos. Su miedo les quitó su fuerza. Y dentro de poco perdieron la poquita inteligencia que tenían. Y se volvieron inconscientes y perturbados y débiles. De pronto, una bella mujer apareció del cuerpo del rey, espantando a los aborígenes, decorada con muchos ornamentos, emitiendo una fragancia maravillosa, usando una guirnalda excelente alrededor de su cuello, sus cejas en forma de ira y sus ojos rojos centellando, ella se veía como la muerte personificada. Con un chakra brillando, ella rápidamente mató a todos los cazadores tribales que habían tratado de matar al rey durmiente. Cuando el rey despertó, vio a todos los hombres tribales muertos alrededor de él. Estaba asombrado. Él se preguntó: ¿Todos son mis enemigos? ¿Quién nos ha matado tan violentamente? ¿Quién es mi gran benefactor? En ese momento escuchó la voz del cielo que dijo: Tú preguntaste quién te ayudó. Bueno, ¿quién es la persona que pueda ayudar a quien esté en problemas? Él no es nadie más que Sri Keshava, la suprema personalidad de Dios, quien salva a todos los que toman refugio en él sin ningún motivo egoísta. Después de escuchar esas palabras, el rey Basurata se volvió sobrecogido con amor hacia la suprema personalidad de Dios. Regresó a su capital y reinó ahí como un segundo Indra, sin ningún obstáculo en lo absoluto. Por lo tanto, oh rey Mandata, el venerable Vashista Muni concluyó: a quien quiera que observa el sagrado Amalaki Kadasi, sin duda alguna obtendrá la suprema morada del Señor Krishna. Tan grande es el mérito religioso obtenido de la observancia de este ayuno más sagrado. Notas: las seis ramas del conocimiento védico son El sistema Karma Nimamsa de Yaimini, el sistema de Sankhya del señor Kapila, el hijo de Devahuti, la filosofía Kanda y Nyaya de Gautama, la filosofía Mayavada de Ashtavakra, los Yoga Sutras de Patanjali, la filosofía Bhagavata de Srila Vyasadeva. Así termina la narración de las huellas de Falguna Sukla Kadasi o Amalakya Kadasi del Brahmananda Purana. Brahman. Shiva Titiki. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Desayuno de compasión por las almas caídas. Y se acabó. Está grabando.